Por Morelos Hoy, cultura, tradición, turismo, arte, música, lectura. Vive la aventura con nosotros. No te olvides, Por Morelos Hoy. Y amigos, comenzamos. Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este subprograma Por Morelos Hoy. Soy su amiga La Moreola y los saludo con muchísimo cariño a todos que nos escuchan desde su radio por internet que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Jiutepec, aquí en Radio y Televisión Jiutepec. Y bueno, finalmente también nos pueden sintonizar desde radio5m.com.mx. Y bueno, también nos acompaña nuestra amiga Tania Cristina. Hola, muy buenos días. Pues aquí un día más, me da un gusto enorme, Ale, estar otra vez contigo y con toda nuestra audiencia. Por supuesto, hoy tenemos un programa especial también, vamos a hablar de Teotihuacán y de algunas otras fiestas que se están dando ya en estas fechas, precisamente en agosto. Yo tuve una experiencia bastante interesante que voy a compartir hoy con todos ustedes sobre el encuentro de tu ángel y en este proceso tan increíble que puedes hacer en Teotihuacán. Y para todas las personas que nos escuchan en el extranjero, pongan mucha atención porque en realidad es un ritual que lleva un proceso bastante interesante en el cual desde cualquier parte del mundo pueden venir a visitar Teotihuacán, que se encuentra en el Estado de México. Sí, a más o menos aproximadamente a 45 minutos del Distrito Federal por carretera, una carretera impresionante, Tania, que realmente te da todas las facilidades y la seguridad para llegar hasta allá. Sí, cómo no, también está el Parque de Ejecatl, que está en Ecatepec, donde también se llevó a cabo los Juegos de la Amistad, que vamos a hablar qué representación tenía para nuestros antepasados en los Juegos de la Amistad. Padrísimo, sobre todo reconocer actualmente cómo eran antes estos juegos, estas vivencias recreativas que hacía la comunidad, pues obviamente en cerca de Teotihuacán, igualmente en nuestras raíces toltecas, donde bueno, finalmente hablando del deporte, de las prácticas, de todo esto que ya traemos nuestros ancestros, nos va a platicar Tania Cristina, además de otros talleres que se dieron ahí en Ecatecol, que además es un lugar también primoroso, que les vamos a mandar también fotos. Yo ya les posteé por ahí fotografías de Teotihuacán. Y bueno, vamos a hablar, ¿qué te parece, Tania? Si vamos un pequeño corte, donde, bueno, para que escuchen un poquito más de los mensajes que nos ofrecen aquí todas las personas que colaboramos haciendo comunidad aquí en Radio y Televisión de Jiutepec. Y por supuesto nos vamos a música para que escuchen un poquito de música prehispánica. ¿Qué les parece? Vamos a ello y regresamos aquí a su programa Por Morelos Hoy. No se vayan, amigos, regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Estás escuchando la señal del Instituto Jiutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jiutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando Más Cultura Radio. Más amor. Más música. Más lectura. Más cultura. Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Construyendo comunidad. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Construyendo comunidad. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Construyendo comunidad. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Soy segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el Zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. No son míos ni tuyos. Los medios públicos son de todos. Más Cultura Radio. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Bueno, pues ya a lo que nos truje, Tania, vamos, ¿qué te parece? A platicarles, yo les voy a platicar de la experiencia que viví afortunadamente la semana pasada, precisamente el miércoles pasado, que tuve la oportunidad de estar allá en Teotihuacán, llegar allá a hospedarme y realmente con una experiencia maravillosa, porque fuimos a tener un encuentro muy importante para trabajar esa conexión con pues nuestras divinidades, desde nuestros antepasados que nos heredan, en este caso los toltecas, que hacen este centro ceremonial que es increíble, que es Teotihuacán, donde puedes disfrutar no solamente de paisajes y de caprichosas formas que nos heredaron, sino también de una gran energía curativa, depurativa, y una gran historia por trabajar ahí también. Y bueno, este proceso, Tania, fue realmente espiritual. Fue un trabajo para procesar realmente desde el inframundo, desde el infierno, volver a procesar desde esa, cómo digiere o cómo van digiriendo la porquería, vamos a decirlo así, todo lo que el inframundo quema, con la transformación de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que sale desde ahí, es de donde tú empiezas realmente a pedir para soltar esos siete. Vamos a transformarlos no en los siete pecados capitales, pero sí en los siete egos o siete pesos. Pesos me refiero a cargas que uno viene pues cargando, válgase la redundancia, con mucha pesadez, que te generan pues tormento, tristeza, angustia y sobre todo, bueno, esa detención que no te permite avanzar en la vida y que es importante depurar continuamente. Estos son procesos de limpieza espiritual y que además ayuda a eso, a depurar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu materia y, por supuesto, tu psique. Y esto es un proceso muy interesante porque, llegando precisamente a la parte inicial, que es donde se encuentra la pirámide, donde Quetzalcóatl tuvo el sueño del mundo, que es eso obviamente posterior a hacer esta pequeña oración hacia haber tirado esas siete piedras que hay que escoger una vez que llega uno a ese cruce del infierno. Y bueno, ¿qué pueden ser? Bueno, pues, siete cosas que alguien como carga de vida negativa tiene que soltar, y esos apegos que muchas veces no nos dejan seguir, que puede ser terminar bien un ciclo con una persona que ya hayas terminado una relación, que puede también pedir que le des luz a alguna persona o liberar a personas que están todavía en este plano y que deben de estar ya tranquilas en el plano, en el otro plano, no sé, en otros niveles, y también enfermedades, cosas que te pueden estar dañando psicológicamente, Tania. Y bueno, de aquí, una vez que sueltas todos esos problemas que vienes cargando con la intención de depurarlos en el infierno o en el inframundo, como le gusten llamar, hacer una oración consciente de que sueltas, de que estás totalmente claro y consciente de lo que tienes tú que dejar atrás, depurar y renovar para entrar a la boca de esta serpiente emplumada, tener contacto con este lugar tan maravilloso que es este templo primario donde Quetzalcóatl tuvo el sueño del mundo. Una vez que ya estuviste ahí, que obviamente hiciste un ritual, como ustedes lo quieran manejar, en especie de meditación, oración o simplemente una introspección en conciencia bastante en alto, en estados pues de alguna manera alterados, donde pueden fluir diferentes tipos de emociones, llorar, reír, lo que uno vaya sintiendo, que ese es el momento más importante para dejar que todo eso salga de nuestro cuerpo y de nuestra parte y contexto espiritual. Una vez que estamos ahí, lo más importante, después de haber soltado las piedras, después de haber visitado el lugar del sueño del mundo, donde ahí Quetzalcóatl presenta en su sueño nuestro mundo, es empezar ese camino atravesando la serpiente por el camino de los muertos, que vamos obviamente soltando ese proceso donde vamos haciendo pues la etapa camaleónica, donde vamos transformándonos tal cual y cambiando de piel, se puede decir, una vez que llegamos precisamente al cruce del río San Juan, que es precisamente donde se hace esa conexión o ese cruce de puente que nos permite ya entrar al paraíso. Y es donde uno tiene que estar preparado para eso, donde ya realmente estás consciente que has soltado todas esas pues pesadeces que traemos cargando y que estás con toda la emoción y la conciencia de entrar a este nuevo plano que es el paraíso, donde vamos a encontrarnos con otros lugares, otros templos que nos van a ayudar a trabajar precisamente con los elementos que nos hacen presentes en este plano, como es el agua, la zona de agua, que es un lugar donde obviamente tenemos que comulgar como seres de 70% constitución de agua y soltar todas nuestras aguas que vienen de nuestras emociones, de nuestros órganos, de nuestra sangre, dejarlas ahí para dejar fluir todas las emociones y todas las cosas que podamos nosotros aportar para la naturaleza también, por supuesto, y brindársela como ofrenda a esta zona, que es la zona del encuentro del agua. Y bueno, posteriormente a ello vas a la zona del viento, que obviamente es una comunión realmente con la comunicación de todas las entidades que han dejado su espíritu y su energía ahí, comunicación que tú obviamente destierras para hacer un ritual donde todo tu cuerpo, tu materia, es enterrada en un lugar por medio de una piedra que representa tu cuerpo, tu materia, tu esqueleto. Y este ritual lo que haces es enterrarte literalmente ahí en algún lugarcito y brindárselo precisamente a todos nuestros antepasados con la intención de la liberación de ellos. ¿Para qué? Para que puedan vivir también y disfrutar del paraíso. Posteriormente es contactar directamente en la zona donde está la boca de la madre tierra, que esto pues analógicamente es el útero de la mujer, donde uno renace de la madre para tener esa contemplación con ella, descargar todas esas emociones, como un niño cuando llora, cuando se portó mal, cuando tuvo alguna enfermedad, cuando simplemente se sintió con falta de mamá. Bueno, pues es ir a darle agradecimiento a la madre tierra, soltar todas esas emociones y ser apapachado por ella, haciendo un ritual de renacimiento a través del útero, que nos ayuda a tomar conciencia de que siempre estamos cuidados y protegidos en este plano por la madre tierra y todo lo que nos ofrece su naturaleza, que es precisamente las herramientas que necesitamos para vivir. De ahí, bueno, pues obviamente seguimos caminando en este templo, donde nos encontraremos con el templo en la zona de fuego, donde vamos a trabajar precisamente el lado femenino y el lado masculino, donde, bueno, pues la mujer que quiera trabajar su lado masculino, pues lo recomendable es irse a la pequeña pirámide que está del lado izquierdo, que es el lado masculino, para trabajar esa conciencia y equilibrar su relación y su comunión con los hombres, desde el padre, la pareja y otras personas del sexo masculino, y tener más equilibrada su energía masculina, que no nada más es representada por seres o personajes en el caso de los hombres, sino que la parte masculina o la energía masculina también tiene que ver con el cuerpo femenino y también en el contexto de los hombres, trabajar su parte femenina, que es su energía femenina, que obviamente es equilibrar la relación tanto con las personas del sexo femenino como con todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza, que representa en otros lugares, por ejemplo en Asia, como lo es el yin o el yang. Y bueno, esto es el contexto de las energías femenina y masculina, tenerlas equilibradas, lo que es lo negro y lo blanco, es el equilibrio de las polaridades de nuestros géneros para equilibrar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Una vez de haber trabajado ahí, bueno, pues ahí seguimos hacia la pirámide de la luna, donde vamos a contemplar que ya somos seres elevados, donde ya tenemos la capacidad de dar esa ofrenda del amor incondicional al mundo. Y a través de ese sueño que se representa como un espejo glorioso, que es nuestra luna, que nos está iluminando en todas las noches, ¿no? Y que nos hace vernos a través de ella realmente como seres que podemos y no podemos ser, tanto espirituales como materiales o terrenales, brindar ese amor incondicional y por supuesto transmitírselo con todo el cariño a la luna. Y desde ahí poder ver y empezar a observar lo grande que te estás convirtiendo como ser espiritual, como un ángel que ya empiezas a ver a través de los sueños realmente la realidad y también la irrealidad. Y bueno, una vez que ya haces esta ceremonia que contemplas desde la pirámide de la luna, donde brindas, por supuesto, esta ofrenda a la humanidad del amor incondicional, bueno, pues seguimos hacia el templo donde están los jaguares y el templo de las mariposas, que pues eso no es más que el significado del jaguar es el acecho, el estar pendiente de cómo trabajar con esa prudencia para manejar la espiritualidad y ir cazando realmente la energía en su momento más preciso. Y la mariposa, bueno, representa el renacimiento. Esto nos da la fortaleza de morir para volver, para nacer. Y es donde tenemos que contemplar precisamente la luz que se da a través de la oscuridad, que es el renacimiento, y donde encontramos que se dice que ahí están las energías de Jesucristo, de Buda y de los seres espirituales más importantes, de los maestros espirituales más importantes de nuestro universo, concentradas ahí, y que, bueno, es importante también contactar con esas energías que son tan maravillosas. Y ya una vez terminando todo este proceso, se culmina en la pirámide del sol, que es la pirámide maestra, el cielo representado por la luz universal, que es la que nos da la gran potencia y el gran nacimiento del ángel que somos, y desde donde podemos ver todos los planos y dominarlos, porque ya tenemos la libertad de los egos, y por supuesto podemos nosotros ser conscientes de cómo se manifiesta el infierno hacia abajo de nosotros y cómo nosotros podemos disfrutar de todos los elementos allá arriba en el cielo y ser esos seres de luz que nos merecemos renaciendo en cada momento. Y este es el proceso, Tania, del cual invitamos a todas las personas que quieran disfrutar del extranjero. Próximamente se les va a presentar la propuesta de viajar y hacer ese encuentro a todas las gentes, si no, nada más del extranjero, de cualquier parte del interior de la República, que quieran acompañarnos para próximo noviembre, finales, la última semana de noviembre. Ya les hablaremos más de lo que se va a dar con Vive Morelos. Y bueno, ese es parte de este proceso tan interesante también. Sí, claro que sí, Ale. Mira, me gustaría compartirles una ceremonia de equinoccio de otoño que se va a llevar a cabo este mes, más bien. Es el equinoccio de otoño, es el símbolo de cosecha. ¿Cuánto pudimos recoger de lo que sembramos? ¿Fue vasta o variada nuestra cosecha? Es una oportunidad que nos permite una constante unión de lo material con el mundo místico y espiritual, de lo trascendental. El ser humano debe equilibrar a ambos parámetros para lograr algún día la armonización entre el cielo y la tierra. Es una oportunidad que nos permite una constante unión en lo material con el sentido místico y espiritualidad de lo trascendental. La fecha es en septiembre 19 y 20 en Teotihuacán. Entonces, pues están invitados. Hay un programa a seguir el sábado 19, que empieza a las 8:30 de la mañana. Se empieza con incenciarios de los participantes, entrada ritual a la zona sagrada por columnas, saludo a los cuatro rumbos, direcciones, meditación de caracol, sintonización con la ceremonia cósmica. ¿Y para qué celebramos el equinoccio de primavera? Danza con los grupos de danzantes, convivencia, comida, visita artesanal, instalación en lugar de temazcal y hospedaje. Temazcal, cena, descanso. Entonces también va a haber un saludo a los siete corazones, desayuno compartido, transportación al Museo de Antropología en la Ciudad de México, visita al museo, subida a los autobuses para regresar al lugar de origen a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, ¿qué debemos llevar? Ropa tradicional mexicana y de blanco. Traer sombrero, paliacate, sombreros cómodos, agua, comida para compartir, protector solar y sobre todo mucha alegría, Ale, y ganas de convivir. Y obviamente está en la disposición de recibir esta magnífica energía que es el equinoccio de otoño. Perfecto. Para compartir y recibir la hermosa energía en este momento cósmico, ropa de temazcal también. Y ya sabemos que el temazcal, pues para llevar algo de algodón. O traje de baño. Ajá, de algodón, exactamente, porque lo sintético no, de preferencia no es recomendable. Entonces, pues los esperamos el 19 y 20 de septiembre, hablando tú de Teotihuacán, pues ahí vamos a estar recibiendo el equinoccio de otoño. Pues váyanse apuntando, amigos, estamos con la página de Por Amor a Morelos, o bueno, en mi muro personal de la Moreoli, para quienes estén interesados, darles mayor información. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de la Fiesta de la Amistad, donde nos va a compartir su experiencia Tania Cristina, y qué les parece si regresamos. No se vayan, seguimos aquí por Morelos hoy. No se vayan, amigos. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Thank you.

Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Bueno, amigos, ya llegamos otra vez aquí por Morelos Hoy en este último bloque, donde antes de irnos nos mencionaba Tania que había estado en los Juegos de Amistad, precisamente en Acatl. Y bueno, a ver cómo estuvo, platicándonos, Tania. Sí, mira, Ale, fue un evento muy hermoso en Ecatepec, uh-huh. En el Cerro Ejecatl. Es un cerro el cual pues se dice que tiene el poder de trabajar con el aire, porque sopla de verdad el aire muy, muy bonito, muy fuerte, se siente inmediatamente la energía. Entonces, estos Juegos de la Amistad se celebraron con varios calpulis de diferentes lugares de la región y también de Morelos, de Puebla, de Taxco, fueron de diferentes lugares. Se reunieron, nos reunimos más bien, porque obviamente yo también pertenezco al calpulli de aquí de Cuernavaca, de Smolini. Pero bueno, fue una convivencia muy armoniosa en el cual se hizo un temazcal gigante, viajero, en el cual se llevó ceremonia la cota, muy hermoso. Y también se hizo juego de pelota en la noche, pero juego de pelota rodando la pelota y siendo llevada por a través de unos palos, de unos bastones, porque no se pega con los pies, y obviamente pues se veía una magia increíble, ¿no? Los grupos eran de 7 personas, 7 y 7, todo pues también manejado como una representación, vamos, ¿sí? De lo que tú estabas comentando, de los 7 niveles y todo esto, también así lo jugaban nuestros antepasados. Entonces, aparte, se dieron talleres, Ale, muchos talleres muy importantes de tradición, donde nos enseñaron a hacer petates, donde también nos enseñaron a hacer curación con el agua, el fuego, la tierra, el viento. Y vas a decir, bueno, ¿cómo se hizo el taller? Para ser curado con el agua, obviamente, pues hay que tener agua de manantial, recién, de preferencia que nazca o que corra en las montañas. Se le reza al agua, se le pide, se toma un traguito poco a poco, y el fuego pues con el sahumador, ¿verdad? Con el sahumador y con la medicina que es el copal, el incienso, la mirra, y obviamente lo que podamos nosotros disecar, como es el romero, como es la albahaca, como es la ruda, como es la flor de cempasúchil también, y seca, se echa en el sahumador, y obviamente desprende su aroma, ¿no? También se pueden mezclar con pétalos de rosas y con un poquito de azúcar. Esto se hace ¿para qué? Para que pues tú te armonices, por decir, si tú algún momento sientes tristeza, puedes ahumarte con pétalos de rosa y un poquito de azúcar, poquito, okay. Para que no se ahogue el carboncito prendido. Y obviamente pidiendo permiso, con todo respeto, primeramente en todos los elementos se pide un permiso para ser utilizado, ¿no? El agua, el fuego y el viento, pues con el caracol, que lo conocemos como la atecocoli, y que se hacen toques precisamente pues para llamar a las energías sagradas y también pedir permiso. Y con la tierrita, pues se hace con lo que es, las plumitas de las aves, porque pues también ellas pues están en la tierra, ¿verdad? Y se hace también una limpieza energética, vamos. Y bueno, fue muy interesante estar en estos Juegos de la Amistad, porque también hay compañeros que vinieron de Querétaro con una preparación espiritual muy, muy importante, los cuales ellos llegaron con 300 panes, imagínate, para compartir. Otros llevaron lo que fue el atole, el café. No se cobró absolutamente nada, todo fue si tú querías dar algo de corazón, pues lo podías llevar. Entonces todo fue en especie. Esto es lo bonito de esa convivencia, de ese evento que se llaman los Juegos de la Amistad en el Parque Ejecatl, en Ecatepec, los cuales pues yo les invito, esto fue hace 2 semanas aproximadamente, pues les invito a que visiten Ecatepec, que es un lugar muy hermoso, y este cerro tan maravilloso y mágico, y visiten este parque Ejecat, el cual tiene una magia que de verdad nada más con el hecho de estar, Ale, tú sientes la energía. Nosotros acampamos desde el sábado para amanecer domingo, se le hizo canto al sol, canto a la luna, y bueno, en el Temazcal también, te vuelvo a repetir, y se dieron estos talleres de náhuatl, de lengua náhuatl, del tonalámatl, o sea, se dieron talleres muy importantes que, pues vamos, los necesitamos todos. Incluso también nos dieron un taller muy, muy importante de compostas. Ah, qué bien. Ajá, en el cual, pues, es muy importante que separemos la basura y que tengamos nuestras compostas para alimentar a nuestra madre tierra, ¿no? Así es. Ajá, regresarle lo que ella nos ha dado, regresárselo en una forma respetuosa para que siga ella siendo fértil y se sienta agradecida y que, pues, evitemos de preferencia tirarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hay que devolverle lo que ella nos da para que nos siga proveyendo, ¿no? Nos siga dando a nosotros lo que es, pues, la alimentación, lo que es la medicina. Son los recursos necesarios. Ajá, entonces, pues, ahí les invito a que todos, pues, en armonía, hagamos una convivencia, aunque no sean juegos de la amistad cada año, que sean diario, que hagamos juegos de la amistad en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, principalmente. Y si no tenemos una familia muy grande, numerosa, pues, con los amigos que se pueda, que sean de nuestra entera confianza, de nuestro entero cariño, amor, y con eso es más que suficiente, pero no dejarlo de largo, no dejar de convivir, nunca. ¿Y para qué? Para armonizarnos y armonizar este mundo. Pues es parte de lo que nos puede ofrecer nuestro país para todos los que nos escuchan fuera de México y que tienen el interés de conocer alguna de las cosas que hemos platicado el día de hoy. Son pocas, tras la cantidad de lugares que podríamos visitar y que podrían ustedes tener ese contacto tan maravilloso con nuestros ancestros. Y bueno, este programa es precisamente con la intención de conocer no solamente Morelos, sino todo el país en México, así como tal lo es mágico. Y bueno, pues hoy vamos a despedirnos con más música prehispánica para todos ustedes. Vayan disfrutando de esta temática, de esta energía. Vayan ensayando lo que harán en este próximo equinoccio para el 19 de septiembre. Quienes quieran acompañarnos, vamos a ir nosotros a Teotihuacán, por supuesto. Quienes lo quieran vivir después, le haremos un pequeño resumen para televisión, por supuesto, para todos ustedes. Y hoy nos despedimos, Tania, para esperarlos la próxima semana. Sí, Ale, pues que el gran espíritu los proteja y los cuida. Y bueno, que seamos siempre agradecidos con nuestro Padre Sol y nuestra Madre Luna y nuestra tierra, nuestra agua, nuestro fuego, nuestro viento. Ometeotl. Pues como decimos aquí, acuérdate que por Morelos soy. Hasta la próxima, amigos. Que tengan un feliz miércoles.